Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. El registro civil y la planta eléctrica. Un joven registrador civil de una comunidad de un departamento muy lejano a la capital, donde apenas hay acceso por la vía marítima y aérea, propuso a su jefe inmediato la gestión para la compra o para la donación de una planta eléctrica para poder energizar la oficina y así poder emitir de manera automatizada certificaciones e inscripciones de los hechos y actos del Estado civil. Y para ello le propuso al jefe de que podían cobrar 90 lempiras por la emisión de cada certificación de cualquier hecho o acto del Estado civil. El jefe inmediatamente le dijo que eso no era posible, que le impresionaba que se había olvidado fácilmente del hermoso principio de gratuidad que establece la Ley del Registro Nacional de las Personas para la emisión de certificaciones de nacimiento. Cobrar 90 lempiras sería algo arbitrario, que si bien es cierto, el arancel registral establece cobro por la certificación de algunas inscripciones como defunciones, matrimonios, etcétera, sería totalmente arbitrario. Curiosidades del registro civil, malas prácticas. Para el blog Registro Civil Apuntes.